Pablo, bueno, estaba bueno ahí por ahí charlar un poquito al aire con vos en estas reflexiones que estamos haciendo semana a semana, ahí palpitando lo que son las elecciones, y sobre todo en tu caso en particular y tu recorrido político, ¿no? Que viene de la organización social, de los movimientos sociales, de la comunicación comunitaria, y en algún momento empieza a articular con la parte de la política, digámoslo así, institucional. Por ahí está bueno que nos cuentes ahí cómo fue ese recorrido. Bueno, la verdad es que es uno de los temas que más venimos charlando nosotros con los ciudadanos, con la gente y fundamentalmente con los sectores con los que más nos vinculamos, como decían ustedes, en lo cotidiano, todo el año y no precisamente en los momentos electorales. ¿Qué es esto de participar también de la política partidaria o de los momentos donde hay elecciones y de ser parte de disputas institucionales, ¿no? La verdad que ese debate nosotros lo resolvimos en el año 2010, cuando empezamos a construir la Unión Vecinal de Villa Ciudad Parque, con la que después nos presentamos a elecciones. Y la verdad que ahora, bueno, con un desafío aún mayor todavía, llegamos a esta candidatura a diputado nacional, que realmente fue parte de un proceso que empezó cuando terminó el balotaje del 2015, en el cual fuimos a conversar y a proponerle a Cecilia Marchán iniciar un camino hacia el 2017 en el que estamos hoy, donde el kirchnerismo de alguna manera tenía una crisis de representación en Córdoba, pero asimismo seguía siendo uno de los espacios políticos con capacidad de poder enfrentar al neoliberalismo de forma contundente y dar la posibilidad de generar escenarios donde se puedan expresar distintos sectores de la política y de las organizaciones sociales. Yo creo que el Frente Córdoba Ciudadano, si tiene una virtud en esta nueva etapa, es justamente tener una lista de candidatos que provienen de la lucha cotidiana, de las luchas sociales, y que no provienen de la política partidaria. Pablo Carro es docente universitario, Valentina Net fue la que generó la organización Ciudadanos contra el Tarifazo, Eduardo González es un referente histórico de las pymes, entonces me parece que, bueno, y después en cuarto lugar vengo yo, me parece que realmente es un proyecto político bastante interesante y que tiene una batalla concreta contra el neoliberalismo todos los días. Así como lo venían transmitiendo ustedes. Pablo, ahí, bueno, comentando que en realidad estos debates ustedes ya los vienen resolviendo, decías, o teniendo ya hace varios años, casi 10 años, ¿no? Por lo que comentabas. ¿Qué es lo que te parece desde el 2009 para acá que ha aportado, digamos, la decisión de articular con la política institucional, con empezar a candidatarse, a participar de lo electoral? ¿En qué ha aportado o ha sumado en relación al trabajo del día a día que ustedes vienen haciendo como organización social? Bien. Está buena la palabra en qué ha sumado y en qué ha aportado, porque en ningún momento nosotros cambiamos una cosa por otra. Y eso está bueno destacarlo y está bueno como lo enunciás vos, porque justamente lo que tenemos que ver es en qué nos ha aportado, digamos, ¿no? Bueno, mirá, en términos locales, Villa Ciudad Parque, desde que nosotros hemos conformado la Unión Vecinal de Villas de ahí de la localidad, nosotros hemos logrado generar algunas ordenanzas, o en comunas se llaman resoluciones, que tienen que ver fundamentalmente con los ejes de trabajo que tenemos nosotros, que son el ambiente, fundamentalmente, y bueno, en menor sentido, la economía popular. En realidad, ha sido una fuerza nueva, en términos estrictamente políticos partidarios, la que se conformó y empezó también a disputar desde ese lado. Y yo creo que la consecuencia de la unión vecinal es en realidad la construcción de poder popular que venimos realizando desde la organización social. Eso termina también como un aporte más en la construcción de la disputa, digamos, en la construcción de la unión vecinal y de la disputa electoral o institucional. Realmente las comunas y los municipios tienen muchas limitaciones en cuanto a su estructura organizacional y su estructura política. Por lo tanto, los secretarios de comuna no tienen mucha capacidad de resolver cosas, pero sí de ejercer planteos y construcción de ciudadanía. Me parece que justamente el aporte y la sumatoria mayor que hemos logrado nosotros es la construcción de ciudadanía. Y eso está reflejado, por ejemplo, en uno de los hechos más importantes, que es que desde que nosotros estamos en la comuna como minoría, la comuna de Villa Ciudad Parque, y no solamente la de Ciudad Parque, sino otras comunas de la región, han empezado a realizar las asambleas ordinarias, que son instancias institucionales que tienen las comunas de toda la provincia a través de la ley 8102, de poder poner en valor ante la comunidad los balances y las gestiones que se han realizado durante el año. Entonces, más allá de todo lo que significa la asamblea y cómo es el manejo que tienen los presidentes comunales de dichas asambleas, eso no se realizaba. Uh-huh. Por lo tanto, eso también es una construcción de ciudadanía que venimos realizando desde la disputa institucional también, ¿no? Y obviamente acompañando procesos institucionales que tienen que ver ya con la construcción de una postura política a nivel regional. Digo, me parece que la Unión Vecinal nos dio un alcance territorial mucho mayor, nos dio también una presencia de temas centrales para nosotros que tienen que ver con poner agendas políticas. Eso muchas veces no son logros concretos en términos de ordenanzas o resoluciones, pero sí son del orden de la batalla cultural, lo cual también nos parece muy importantes y a veces inclusive hasta más importantes que las ordenanzas o las resoluciones que muchas veces solamente quedan en oficinas o en papeles. Uh-huh. En cambio, la construcción de ciudadanía y la presión en cuanto a poner agendas políticas en la región y en nuestro pueblo tienen que ver con una batalla cultural que realmente ha sido un aporte de la creación de la Unión Vecinal. Claro. Y obviamente, y con esto un poco cierro la respuesta, en el orden de lo provincial realmente hemos logrado un objetivo muy importante que nos planteamos nosotros cuando terminó el balotaje, que es poder ser parte de los debates, de las discusiones, de la toma de decisiones de este espacio político, y bueno, y obviamente ya con un objetivo mayor, ser parte y poder centralizar en proyectos políticos de poder temáticas como la economía popular, la cultura comunitaria o la defensa del ambiente o los derechos de la Pachamama. Claro, se trata también de romper como un cerco, ¿no? Y una brecha enorme que existe entre lo que los movimientos, las organizaciones, los mismos pueblos van gestando, avanzando, articulando, y lo que sucede en el foro interno, ¿no? De las leyes que se votan en el marco más institucional, porque muchas veces las leyes se votan, pero después no se cumplen. Entonces está ahí la batalla en el día a día, no solamente para que haya ordenanzas o leyes que contemplen, digamos, las demandas populares, sino también para que se cumplan en el día a día. Y la necesidad de organizarse, como vos decías, ya a nivel vecinal, a nivel comunitario, y estar conscientes, ¿no? De ese poder popular que se va construyendo a cada paso. Entonces, bueno, si bien vos decías, no estamos reemplazando una cosa por otra, no es que dejamos de hacer el trabajo territorial por candidatarnos, es mucha la energía que se pone, digamos, en unas elecciones, ¿no? Sabiendo lo que implica todo eso, la energía, el dinero, el cuerpo que se pone, ese cuerpo no puede estar por ahí dedicándole el mismo porcentaje que le estaba dedicando en el día a día a estar en el territorio, ¿no? Eso es. Totalmente, totalmente. Bueno, pero para eso también hemos construido una organización que ya tiene 13 años, digamos. Entonces tenemos la posibilidad de tener compañeros y compañeras que vienen ejerciendo un trabajo, digamos, que toman la posta. Claro, sí, de sostén también de lo político institucional, porque, digamos, nosotros no podríamos estar en esta dimensión de la política si no tuviésemos la construcción de poder, digamos, y de poder popular que venimos haciendo desde el territorio, digamos, sería imposible. Y yo creo que también esto es un poco la consecuencia de todo eso. Y de alguna manera nos cae muy bien en el sentido de reconocimiento y al mismo tiempo de la responsabilidad, porque lo estamos asumiendo con una responsabilidad impresionante. Digamos, en este momento estamos viajando hacia la zona de Punilla Norte, estuvimos, como ustedes saben, en Tras la Sierra, en San Alberto y en San Javier hace una semana atrás. Uh-huh. Ayer estuvimos en Cosquín. Digo, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, estamos recorriendo todo el departamento de Calamuchita, donde tenemos una responsabilidad particular. Digo, estamos poniéndole el cuerpo de una manera muy importante a un proyecto que consideramos que realmente por eso estamos acá y que nos da la oportunidad de expresar los tres ejes que te nombré hace un rato y que realmente consideramos que es el único proyecto político con capacidad de derrotar al neoliberalismo y a Macri, ¿no? que lo encabeza a nivel nacional Cristina Fernández de Kirchner, y que con todas las críticas o con todas las contradicciones que podamos tener, como cualquier proceso político, social y económico, digamos, donde no hay una línea establecida o una línea ideológica establecida, sino que es un movimiento, pero en ese espacio y en esa visión que hacemos nosotros es donde ocupamos un espacio, un lugar. Entonces de ahí que le vemos la importancia, y de ahí que le vemos la importancia también a este momento, que es el 2017, de empezar a romper justamente y a parar la mano de este modelo, que lo único que está haciendo, no solamente empobreciendo a la gente, sería muy débil esa frase, sino realmente en un proceso deshumanizado totalmente de la vida, digamos, ¿no? Che, Pablo, quería preguntarte, como para darle una... dar vuelta el balde, digamos, ¿no? ¿No resta en algo, digamos, en la relación con la gente, esta, ¿no? Que primero vos estás en una organización ahí barrial, después empezás a participar en política, pensando a cómo se piensa la política a nivel global, digamos, ¿no? Esta cuestión de, este apoya tal que es un ladrón, la policía son todos corruptos, ¿no? Como una generalización. Y por otro lado te quería preguntar qué crítica le podés hacer al sistema representativo parlamentario, que es el que rige hoy en la Argentina, y si te parece que ese sistema, como hoy forma la democracia en la Argentina, puede verdaderamente representar los intereses de los desposeídos, de los que menos tienen. Bueno, me encanta la frase de dar vuelta al balde. La verdad que son las preguntas que más me gustan y son las notas donde más cómodo me siento, a pesar de que la pregunta sea incómoda para... No sé, no la siento incómoda, pero pareciera incómoda. Realmente son los escenarios donde más me gusta debatir, porque son con... Estos debates son los que se dan con nuestros compañeros, con los que compartimos luchas centrales, digamos, de la vida cotidiana. Así que la verdad que estoy muy acostumbrado a generar estos debates. Mirá, genera tensiones la política partidaria genera tensiones. Eso sería, digamos, un mentiroso o no sería coherente con nosotros. Genera tensiones en internas y genera tensiones también hacia afuera. Pero lo que pasa es que nosotros, en todo el proceso de construcción política que venimos haciendo, nunca hemos dejado la política de lado. O sea, siempre hemos, todo proceso social, económico y cultural que hemos dado, toda batalla que hemos dado, siempre la asociamos a la política. Nada más que esta vez somos nosotros los actores, porque siempre la veíamos del costado o se dejaban vacíos esos espacios. Entonces nosotros lo que hemos debatido y lo que hemos decidido y las decisiones que hemos tomado es justamente ocupar esos espacios y generar expresión política institucional en los ejes que venimos trabajando. En términos de lo que tiene que ver con la democracia liberal o esta democracia representativa, nosotros siempre, desde un principio, hemos generado acciones, tanto en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial participativo, con diagnósticos participativos, con generar el presupuesto participativo, digamos, con las asambleas ordinarias, con todas las luchas sociales y ambientales que hemos dado, siempre hemos generado la participación ciudadana, y parte de la construcción ciudadana que nosotros hemos venido realizando y venimos realizando en las comunidades tiene que ver justamente con la democracia participativa. Ahora sí, somos parte de este sistema, somos parte muy consciente de que estamos jugando en terreno ajeno, que estamos jugando con los códigos y con el reglamento que ha puesto otro modelo político que no es el que nosotros perseguimos, pero decidimos jugar ahí, dar la batalla también, y realmente con mucha alegría, como lo venimos haciendo en otros términos. Yo, me parece que hay que pensar mucho, por ejemplo, en la Constitución del 49, que fue la mejor constitución que pudimos lograr como sociedad, con un peronismo en pleno auge, y considerando la tierra como un bien común y los recursos naturales como bienes comunes. Nosotros nos hemos olvidado porque la historia muchas veces pasa muy intensamente y hay hechos que el modelo y el establishment intenta que las poblaciones lo olviden, pero me parece que una reforma constitucional es esencial en la Argentina, y esa reforma constitucional se tiene que hacer desde la Cámara de Diputados. Por eso nosotros hoy somos candidatos a diputados nacionales. Esa reforma constitucional que tiene Ecuador, que tiene Bolivia, que tiene Venezuela, que le ha permitido existir con todas las tensiones, con todas las complicaciones, pero son los tres países que hoy existen, que tienen justamente capacidad de generar derechos y que la población esté mejor. Nosotros quisiéramos tener una revolución donde estén los medios de producción en manos de la población, pero esos son sueños y anhelos lejanos de la realidad, pero y aparte para llegar a eso hay que construir también escenarios, y me parece que estos tres países han generado en sus reformas constitucionales escenarios posibles, y me parece que eso fue uno de los grandes errores que tuvo Brasil, Argentina, en no generar esas modificaciones en su constitución que le dieran seguridad social, digamos, ¿no? Sí, de una, Pablo. Y también, igual, sin embargo, ya que lo citás, digamos, puede ser, por un lado, ejemplos emblemáticos, quizás, de estas constituciones que vos hablás, ¿no? Bolivia, Ecuador, Venezuela. Y también después estos gobiernos entran en conflicto, ¿no? Con comunidades y movimientos sociales que rechazan proyectos de desmonte, extracción petrolera, minería, ¿no? Que tiene que ver quizás con algo más amplio, no sé, que va más allá de la Constitución, no sé desde dónde va, pero digo, también no deja de estar el conflicto ahí presente. No es que con estas leyes... No, por supuesto, esas son parte de las tensiones que existen en modelos que todavía no han podido trascender el capitalismo, por suerte, por seguro. Claro, o claro. O sea, ninguno de esos tres países que yo nombré logró trascender el capitalismo, digamos, son... Uh-huh. Son construcciones de escenarios donde, digamos, todavía existen batallas contra modelos de extracción, digamos, que son mucho más poderosos que un país, digamos, Monsanto, Bayer, uh-huh. Barrick Gold, digamos, pertenecen a un modelo mundial en el cual ningún país puede estar aislado. Son pocos los países que han logrado trascender esas multinacionales. Y los países que la han logrado trascender es porque han tenido una revolución, digamos, muy clara, muy concreta, y que tiene que ver con la violencia física, digamos, en su momento, y que ha modificado completamente el paradigma, pero desde la violencia.